podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 9 minutos pasaron de la 1 de la mañana y seguimos acá en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y Martín Pérez, que hace mucho que no visitaba las salas de cine, visitar es una forma metafórica decirlo, hace mucho que no se encargaba del asunto cinematográfico en este programa, hoy vuelve con una sección de esas que nos gusta a todos. A ustedes les encanta, a mí me da un poco de vergüenza porque no hago demasiado. En este caso volvemos al cine porque hay una película que se estrena... Él te admira. Yo te admiro, vergüenza. Hay una película que se estrena esta semana que vale la pena recomendar y hablar sobre ella, pero ya que estamos hablando del cine, vamos a repasar. ¿Se acuerdan dónde dejamos la última vez todo esto? Lo habíamos dejado antes de que Metegol, cuando los chicos estaban ocupando los cines, gastábamos mucha plata todos los fines de semana y Metegol estaba a punto de ver si la rompía o no en las salas de cine. Mucho tiempo después Metegol la rompió, sigue llevando gente los fines de semana, anda por cerca de pasar de alcanzar el número de 2 millones de espectadores. Bien. Anda por 1.800.000 y esta semana pasada fueron 70.000 espectadores, así que un par de semanas así, 3 ponele y ya llegará a esos 2 millones. Mientras tanto, hay otra película argentina ocupando su lugar, que es Corazón de León. Una película argentina que yo no iría a ver ni muerto, ni que me paguen por ello. ¿Y la otra, la del Blackberry? No sé de lo que estás hablando. La de séptimo, una con Darín. Que el póster es Darín sosteniendo un BlackBerry. Bueno, y se ve el logo del BlackBerry tipo en primer plano. El único país del mundo en el que hay BlackBerry. Esa todavía no se estrenó, Lantos. Okay. Corazón de León sí, es la de Francella Enano. Y además el director es el señor Carnevale, así que yo no iría ni loco a ver esa película, que le fue muy bien, no solo la semana del estreno, sino que en la siguiente semana, que en general suelen bajar la cantidad de gente que va a los estrenos, por razones obvias, porque ya es la segunda semana, de hecho, no aflojó y sigue primera, ya llega a los 800.000, también va a llegar seguro al millón de espectadores. Así que en esas cuestiones estamos. A la que le fue muy, muy, muy mal es a Jobs, que le era esperable, digamos, no sé qué parecido tiene... ¿Qué es lo que uno iría a ver a una película sobre Steve Jobs y más en este país? Y a la que sorprendentemente le fue muy bien es al Conjuro, película de terror, que no tiene ni una sola estrella ni nada, y la verdad ya lleva más de 500.000 de espectadores. Es para sacarse el sombrero, el que compró ahí hizo guita. Y a la que no le fue tan bien fue Zambesia, película de dibujitos, que vienen, las animadas venían bien, y esta, la verdad, está Madagascar para pobres, no le fue demasiado bien en la taquilla. La renovación de la cartelera esta semana incluye películas como la película de los One Direction. No me la pierdo. Yo creo que vos no te la... La segunda, Crónicas del Miedo, que seguro que va a arrancar bastante arriba. Una cosa horrible llamada Amenaza Roja, que es una... ¿De qué trata? Es una remake de una vieja película que en su momento hizo John Milius. Aquel viejo artefacto de los 80 funcionaba. Vaya uno a saber lo que sucede, no tiene buenas expectativas si se quiere. Lo que sí hace pensar de que si la Amenaza Roja de los 80, ahora en el 2013 se puede hacer una película igual, es que yo no sé si está volviendo la Guerra Fría, pero en una de esas, como dice Lantos, habría que empezar a preocuparse por la situación mundial. Más allá de esto, la más interesante si se quiere es la película de Marshall Turber. En realidad es una película llamada Somos... ¿Quiénes son los Miller? Que es una película de familia disfuncional protagonizada por Jennifer Aniston. Pero lo más interesante es que es la tercera película de Rawson Marshall Turber, un tipo que había hecho una película muy buena de los Dodgeball, una rareza, una película que se puede encontrar por ahí de la serie de comedias protagonizadas por muchachos de la Saturday Night Live, entre ellos Ben Stiller y Vince Vaughn. Yo la recuerdo haberla visto, no sé quién me la recomendó, y la verdad que está buena. ¿Sí? Y yo no sabía que era de este director, y esta es una nueva comedia. El tipo en el medio hizo una adaptación de uno de mis novelistas preferidos, de Los Misterios de Pittsburgh, una novela de Michael Chabón. O Chabon, como se debe decir. Bueno, en estado. Chabon, y no fue muy buena. ¿Cuándo van a hacer una adaptación del Sindicato de Policía Ish que está hecho para ser yo al cine? ¿A vos te parece? No, para mí el Sindicato de Policía. Para mí está pensado. No. O para una miniserie más que para el cine. La verdad es una novela de lenguaje, entonces no tiene mucho sentido. Pero tiene un. Bueno, a mí me pareció que era como bastante cinematografizable. Pero de lo que yo quería hablar, en realidad, todo este bloque es una excusa para hablar de una película francesa que es de esas de que si alguien no te la recomienda, vos no la vas a ir a ver. Mi hermana me dijo era muy buena que la vaya a ver. Bien, ¿ves? Si no, ¿sabes qué? Si no te agarra alguien cercano y te tira la data, vos no la vas a ir a ver. Mi respuesta fue, me tira para abajo esa sinopsis. Es que claro, por eso, porque la sinopsis es de lo que está hablando Furfaro, es que la sinopsis de la película es un tanto rara, es una pareja joven que descubre que su hijo tiene cáncer y la película atraviesa esa lucha por la vida del hijo y la lucha por la pareja. Te lo cuentan una así. Una joda bárbara. Se lo cuentan así, decís justamente, Lantos. Una joda bárbara, es la película adaptada de la vida real que solía pasar Canal 9, un plomazo terrible. Bueno, no es la idea y eso es lo bueno y lo llamativo de esta película de Valérie Donzelli, que es la directora. Valérie es la protagonista también de la película. Es una actriz francesa que había hecho, esta es su segunda película, la anterior ha sido una película de domangos, hecha por 5 personas, por 70.000 euros, digamos. Creo que ni siquiera 70.000, 7.000 euros le hicieron. Una nadita. Y esta segunda la rompió. ¿De qué película estamos hablando? De una película llamada en francés La Guerra Está Declarada. En inglés la tradujeron Declaración de Guerra. En castellano, ¿saben cómo se va a llamar? Locademia de Ontólogos. Peor, Declaración de Vida. Ladito. Ah, no. Declaración de Vida porque parece que guerra no pinta en el título. Quise decir oncólogos, no ontólogos. ¿Por qué es interesante la película más allá de ese resumen? Porque en realidad es una película hecha como si estuvieran contando una gran historia de amor, porque de eso se trata. Es una película que no cae en el golpe bajo, es una película que utiliza todo lo que el cine tiene a mano para contar una historia y sorprendentemente funciona. Es increíble cómo funciona Declaración de Guerra. La historia es justamente, tanto sus dos protagonistas, Valérie Donzelli y Jeremy Elkheim, supongo, no sé cómo se pronunciará, ni el ascendente del apellido, fueron pareja, son dos actores, escribieron la historia de lo que les había sucedido en sus vidas y lo filmaron cámara en mano en la calle, el mejor estilo de Nouvelle Vague, y eso les permite poner vida en la historia. ¿Por qué digo lo de poner vida? Porque en realidad la historia que cuentan, más allá de que te tire para abajo, es una historia de un romance de dos pendejos. Esa es la idea, digamos. No juegan con el golpe bajo, no, desde el comienzo te dicen que el pibe que tiene cáncer sobrevivió, porque hay mucho flashback en la historia. Y la clave de la historia es contarla desde al lado de lo que sucede, desde el frente de batalla, y eso es lo que cuenta la justificación del título, y por eso el título fue tan fundamental para que, según dicen los autores, para que la película le fuera bien en su momento en Europa. Y fue raro porque fue una película de dos mangos que Francia utilizó, propuso para el Oscar, que no es algo que nos suele suceder. En general eligen las grandes producciones con los grandes actores y, si es posible, con muchos trajes de época. Y fue muy raro meter esta película llena de música rock, llena de pendejos fumando, bebiendo, chupando y sufriendo también, y peleando por la vida, si se quiere. Tiene mucho, es casi un musical, tiene mucha música, tiene mucha garra la película, y lo increíble es que juntan toda clase de todo lo que tiene el lenguaje del cine para ofrecer, para contar una historia. Es como si se usase, no sé, la película, es como una apuesta, ¿no? Yo me acuerdo de una película argentina muy buena, El Amor, primera parte era, donde jugaban con todo, libremente con todos los lenguajes del cine al estilo Nouvelle Vague para contar una historia de amor. Y acá es como si dijeran, bueno, una historia de amor más. Contemos, usemos eso, confiemos en el cine, usemos todo eso, pero para contar una historia un poco más seria y profunda. Contemos una historia densa, a ver si se puede. Y Declaración de Guerra, que acá se va a llamar, lo lamento, Declaración de Vida, demuestra que sí se puede. Así que, ¿por qué tardan tanto en estrenarla acá? No entiendo eso. Yo creo que debe ser cuestión de guita. Yo tampoco lo sé. Tardan 2 años. La película es del 2011, pero en realidad también se empezó a estrenar el 2012. El 2011 es cuando se produce. Tarda un año, tarda ese año, porque solo pueden llegar rápidamente las películas que tienen una gran productora detrás. Las independientes siempre costó plata, tenés que comprarla. Tenés que traerla y cada vez es más caro y cada vez es más difícil devolver esa plata. Entonces, me imagino que solo terminan llegando acá cuando ya no están valiendo tanto, digamos, y cuando uno puede hacer la oferta correspondiente. Esta va a ser una película que no se va a ver, seguramente no se va a ver en Fílmico. Seguro que va a ser la proyección en digital, las que se vean en las pantallas porteñas. Tiene bastante salida, había como 6, no tengo acá exactamente dónde se va a dar, pero tiene bastantes pantallas, digamos. Sí. Supongo que en algún multicine le tocará. Desde acá la recomendamos. Y es como decíamos con, como decía Furfaro, si no te la recomiendan, si alguien no te dice, vos no vas. Así que está bueno avisar, muchachos. Esa película, Declaración de Vida, la voy a ver, la voy a cambiar. Iba a ver El Conjuro, pero ahora la voy a cambiar. Garpa. Y como ejemplo vamos a escuchar justamente uno de esos temas de rock francés que tan bien le pegan en la película, que también es casi una película musical. El tema se llama Blind.